Y yo sé que no es algo debido, pero de ti yo no me olvido. Por ti de tu viejo escondido, no es culpa mía que me busque los líos. Nadie sabe que aquí nos movemos, tu familia no sabe qué hacemos. Para que no lo pillen, recemos. Quédate un ratito, la noche disfrutemos. Cuando te encontré algo más, y no es casualidad que desde que te probé, no quiero a otra más, tú eres la oficial. Ey, yo te quiero comprar un Mercedes, pa' mi rescate una pistola. Me lo robé y ayer salió la tele. Voy a tener que andar levio por mi zona. Siempre vivo. Si comerte fuera un delito, voy a los milicos y me voy a entregar. Contigo yo me siento invicto, de ti soy adicto, no te puedo soltar. Pero no me regalo, siempre vivo como Pablo y Gonzalo. Y a mi chamaquita quisiera darle su regalo, poder pegar un palo, aunque eso suene raro. Si te queda de cero, de ti yo no me separo. Yo pedí a alguien como tú, que al tener la poca luz, sola se quite la ropa, acercando su cuerpo. Nos grabamos pa' resto, mientras me escuchan en YouTube. Y estoy hallando mi loba. Yo he conocido a varias, pero ninguna tiene lo que tienes. Y pa' que vos si tú sabes que me prefieres. Te duro y te doy duro hasta que suene. Mientras ella me pida gritos que le haga un nene. Ey, yo te quiero comprar un Mercedes, pa' mi rescate una pistola. Me lo robé y ayer salió la tele. Voy a tener que andar levio por mi zona. Siempre vivo. Y aunque yo no tenga muchas cosas, diablos me pillaron, me voy a entregar. Mi vida nunca fue color rosa. Si llego pa'l módulo, igual te voy a amar. Ella sabe, sabe que está rica y buena. Se roba la escena, la envidia a la otra nena. Vamos a la Serena, caminar por la arena. Le da el corte, parece que no es chilena. Ey, ey, yo te quiero comprar un Mercedes, pa' mi rescate una pistola. Me la robé y ayer salió en la tele. Voy a tener que andar levio por mi zona. Nunca conocí una tan hermosa, y no me importa que sea celosa. Eso significa que ella me quiere. Me cocina rico y me lava la losa. Porque nadie tiene lo que tú tienes. Soy el Stanley, nena, tu nene. Yo, yo, yo.